Yo apruebo un programa de apoyo a las y los ganaderos a los que nunca les había tocado nada, porque lo que llegaba se repartía arriba y abajo ni migajas. Y ahora primero los de abajo, y si queda algo, que bajen los de arriba a recoger las migajas. Ahora se invirtió, porque así debe ser. Y yo les digo a los de arriba, en términos económicos, que no se preocupen, porque cuando, por la atención prioritaria que tenemos por la gente más necesitada, porque cuando las cosas van bien abajo, van mejor arriba. Tenemos un compromiso social, esa es la esencia de nuestro movimiento.